como lo veréis por la obra. Y las buenas hijas, que lo eran sin duda, ama y sobrina, le llevaron a la cama, donde le dieron de comer y regalaron lo posible.